Hola, hola y bienvenidos al Teleadictos 86, un Teleadictos Special, porque vamos a hablar de renovaciones y cancelaciones, lo que se nos viene un poquito o lo que hay que despedirse para el año que viene. Yo, como siempre, soy Dumacae, aunque esta gente no sé por qué me llama Lorena, y hoy tenemos con nosotros, empezaré por las damas. Inma, ¿cómo estás? Lobezna. Buenas, Dumacae, yo muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Me alegro de verte. También, y ahora ya vamos a ir por respeto y por edad, hay que decir las cosas como son, está con nosotros Nacho Nebot. ¡Uah! Hola, Nacho. Buenas tardes, noches, o lo que sean. Nacho, dime la verdad, tú has venido para hablar de tu libro hoy, la renovación. Yo he venido a una cosa que haré después, así es que venga, sigue presentando. Hoy solo he venido a una cosa. Ahí dejamos el hype para el final, el especial de Nacho Nebot. Sí, el siguiente que ya está aquí, ya está en el país, sabíamos que lo estabais esperando, es nuestro becario Javier Marín. Hola, Javi. Hola, muy buenas. ¿Ya has comido la comidita que te tenía preparada tu abuela? Me comí un serranito, Lorena, que no te lo puedes ni imaginar, que quita todas las penas del sentido. Ay, qué bonito, qué bonito. Vengo todo andaluz, ¿eh? Que lo sepas que vengo todo andaluz. Ya te veo, me te falta dar palmas. Mira. Ole, cosa la hago. Arsa, dale. Relaja ya. Y por último, Yago, ¿cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de grabar otra vez. ¿Es cierto que ya has acabado de ver The Good Wife por fin? Por fin, y un montón de series he terminado de ver por fin. Se nota que estás de exámenes, te claro. Estás aplicando duramente. Es que en exámenes claro. Te entran ganas de hacer cualquier cosa menos en estudiar, y todo lo que llevas posponiendo pero que te gusta hacer, ¡patapam! Me puso con todas las series de golpe. Procrastinadores del mundo, uníos. Así me gusta. Bueno, pues venga, vamos allá con cancelaciones y renovaciones. Bueno, para empezar con las cancelaciones, vamos a hablar primero de las que ha hecho la cadena Fox, y vamos a decir que han cancelado Touch, la serie de Jack Bauer, ¿no? ¿Es el Jack Bauer, chicos? Sí, la serie de Jack Bauer con el hijo autista con poderes. Pero es que Jack Bauer ahora va a volver a 24, entonces no da pato. Cierto. Sí, que la serie era un poco... no sé. No la he visto. ¿Algún apenado por esta cancelación? Yo vi dos o tres capítulos y lo dejé porque era un poco más de lo mismo, ¿no? Yo vi los 10 primeros segundos de la intro y me pareció muy bonita, pero no vi más. Yo me senté tres veces a ver el piloto y no pude. Lo de la intro bonita ya pasa a otra cancelada de la Fox. Pues ahora, tira. Han cancelado Ben & Kate, que como he dicho tiene una intro preciosa y es una comedia. No, pero veía. Esta ya la cancelaron, hará, pues no sé. Sí, le dieron la orden como en octubre o así, le dieron la orden de hacer temporada completa, pero no la renovaron después. Supongo que fue para rellenar los horarios, pero no van. ¿Llegaron a grabar? Sí, ¿hay episodios con mi querida Dakota por ahí que yo no he visto? Hay como 20 capítulos, hay una temporada entera casi. Y a mí me hacía mucha gracia, la verdad. A mí también me gustaba mucho. Me hacía muy adorable y a Javi y a mí nos gustaba mucho Dakota, que es muy, muy guapa y muy maja. Sí. Dakota, guapa. Javi, ¿no quedamos que Dakota ya no te gustaba porque era demasiado mayor para su edad o algo así? Pero el otro día salió en el episodio de The Office y se lo perdona. Ah, bueno. Le perdona que sea joven. Es muy guapa. Sale en la red social y se tira a Justin Timberlake. ¡Ay, joder, no me acuerdo! Tengo que volver a ver. Es que me he visto como 15 veces la red social. Me sé todas las frases y me sé todas las escenas. ¡Qué friki! Se ha visto dos veces. ¡Qué miedo! Bueno, ¿qué más? Bien, seguimos con cancelaciones de la Fox. The Mob Doctor. Pues está como suena que es de mafioso, sabrá Nacho, ¿no? Parece como el doctor de la mafia, no sé. Es la doctora de la mafia. Pues la doctora de la mafia. ¿Y quién doctora era de día, doctora de la mafia de noche? Yo es que esta no la veía, ¿de qué iba? Esto era de una mujer que tenía tiempo para todo. Una muchacha que no dormía, ¿no? Sí. No tenía. Eso, para dormir no, pero eso tenía. tenía tiempo para todo. Esta era una mujer que por ayudar a su hermano, creo, pues se veía inmiscuida siendo la... la médico de la mafia. Lo típico que te pegan un tiro, no puedes ir al hospital y llamamos a la doctora de la mafia. Con un oscuro pasado, vale, bien. Yo solo vi el tráiler, pero opino aquí como quien me he visto toda la temporada. Yo creo recordar que vi el piloto o es que el tráiler se me hizo muy largo. Ambas cosas son muy posibles. Bueno, ahora que hemos terminado las cancelaciones, vamos a decir dos series que han terminado, entre comillas. Una es Fringe, que sí que ha terminado. Después de sus 5 temporadas y era de la Fox. Terminó. A nadie le da pena. Edge. A mí me da igual. Un respeto a Fringe, ya lo sabéis. Ninguna clase de respeto, qué serie más aburrida. Bueno, a mi mamá también le dio pena. A mí no me da pena. Que la madre de Yago y yo tenemos que ir ya de compras juntas o algo. Vamos a hacer. Se ha acabado cuando ya. ¿Para qué alargarlo ya? No. Es que yo me veía que se venían arriba y hacían una sexta temporada ya, en fin. Por mí, si hubiesen querido, pero bueno. Que no, que está bien, ha quedado bien. Sí, bastante duro. Y bueno, para terminar con la Fox, The Cleveland Show en ningún sitio aparece como cancelada, sino como que han dicho, no vamos a hacer más capítulos. ¿Cuál? Para mí significa exactamente lo mismo. Pero claro, al ser una serie de animación, lo que pueden haber hecho es haber creado varios capítulos que aún no se han emitido y que cuenten para otra temporada. Es una cosa que pueda pasar. Por ejemplo, Futurama va a estrenar este verano la segunda parte de una temporada que ya han grabado y en cambio está cancelada desde hace un tiempo. Así que puede ser lo mismo. No está mal para una serie que nunca debió existir, pero bueno. ¿Cliberanzo o Futurama? No, de Cliberanzo. Ah, menos mal. ¿Por qué? ¿Qué tienes en contra? Que la segunda temporada tuvo un gran capítulo. Ah, perdona. La segunda de 4. Perdona, luego, Javi. Luego le perdí la pista, pero seguro que algún capítulo... es verdad, que de 4 episodios uno era bueno. Es un promedio pobre, ¿eh? Oye, Community lo hace peor y ahí sigue. Oye. Community lo hace mejor. Bueno, cambiemos de cadena, que veo que aquí... O no sigue, no se sabe. Chicos, no hagáis spoiler del podcast. O sí, o no. Hemos terminado con las series canceladas de la Fox, así que vamos a decir las renovadas. Vamos a hablar de todas las de animación juntas que han renovado, que han sido todas menos de The Cleveland Show, básicamente, que son Los Simpsons. ¡Wow, novedad! 24 temporadas, toma ya. Padre de Familia. Bien. Y Guy, como le queráis llamar, sois muy tal. American Dad. Mola y Bob's Burgers. No mola. Bob's Burgers sí que mola. A pesar de lo que diga Javier. Bueno, no, este verano la miro. Me parece bien. La ves. Mirar es lo que dicen en vivo. Ahí queda eso. Chaval. Y más series de la Fox renovadas. The Mindy Project, esa serie que creo que solo vemos Javi y yo aquí, ¿no? Si no me equivoco. Por Dios. Sí. Es la de la doctora... De Mindy Kaling, sí. La guionista y actriz de The Office. Su serie propia, que empezó bastante pobre y a mí me ha empezado a hacer gracia, tirando al final como que me hacía más gracia, pero al principio era como muy muy cargante. No sé, es una serie sirviendo, ¿no? Si le gusta, es una serie por y para gordas. ¿Qué cuenta de Mindy Project? Pues una chica que es una mujer que tiene las caderas anchas. Javi, no me distraigas allá, como está contando. Trabaja en una clínica ginecológica con otros doctores y son sus amigos, y es un poco, bueno, una sitcom normal y corriente de ella con sus amigos, y que ella está buscando el amor o pues que tiene sus líos de faldas y con quién se enrolla y lo que sea. No tiene mucha ciencia, pero yo me la empecé a ver porque es de Mindy Kaling, que era la actriz de The Office y guionista. Y The Office tiene unos guiones y unas historias cojonudas. Entonces yo esperaba mucho esta serie. Es mucho menos de lo que esperaba, pero sí que me parece que han mejorado mucho con la temporada, así que yo la voy a seguir viendo. Porque si cuando iban por el capítulo 10 hubiera seguido siendo de graciosa como era, no vería la segunda. Pero para mí ha mejorado lo suficiente como para que le dé una oportunidad a la siguiente temporada. Y digo yo, ¿hay gente guapa en esta serie? Sí, hostias, ¿cómo se llama este que le encanta a todo el mundo? No, yo no lo veo guapo. El doctor, sí, espera. Vamos a analizar esto bien. ¿Cómo se llama? Sí, que uno que sale en muchas cosas. Joder, ya empieza a dar. Este siendo concreto. Uno que Chris Messina, Chris Messina es. Chris. Es Chris Messina. Sí, Chris Messina. Sí. Con Chris doble Messina. S. Sí. Chicas, Chris Messina Hot. Vamos. En Twitter de A ver, ¿qué es lo que tengo que buscar yo? Imágenes, Google Imágenes, no perdáis el tiempo. Sí, ¿qué dices? Con esta cara atontado, ¿eso te parece guapo? Yo le digo no. Bueno, a mí no me gusta. Pues no está fuerte. A mí qué más me da que esté fuerte. Que nada, Javi, que has fracasado. No. Sí, pero si no. Yo no he dicho nada. Yo no he dicho que hubiera alguno guapo. Descartamos Mindy Project. No, yo sé. No la voy a ver. Desencanta en Twitter y en Tumblr. A mí no me la habéis vendido. No seguís a la gente apropiada en Tumblr, está claro. ¿Qué más han renovado? Habló la que se hizo el Tumblr antes de ayer. Ya. Más renovaciones. New Eso. Girl, es un rollo. New Girl, oye, ¿por qué la renuevan? No sé. He de confesar que he visto la trama final de temporada. Y yo me la vi otro día, pero porque sale de Teen Wolf y es muy guapo. Y muy gracioso, pero muy guapo. Yo, afortunadamente, puedo decir que no fue por ese motivo. Interesantes que hacer. Es que ya sí, o sea, tiene que estudiar y entonces ya le vale todo. Jugaba la Playmate. Tío, pero New Girl, tío. Pero vale, bueno, va. Más cosillas. ¿Qué han renovado por ahí? ¿Qué más? Racing Hope, que por fin una serie decente que han renovado. Racing Hope mola un montón. Es bella. A mí no. Es hermoso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo paso muy mal, porque me da mucho miedo la integridad de esa niña. Con esa tía de los... Yo lo paso mal, yo sufro. Es muy madre, Dorena, ¿eh? La verdad es que sí. Me pone de los nervios los padres del padre de la niña. No puedo pasarlo bien sin preocuparme. Claro, digo, esta niña, por favor, que se me intoxica con algo. No sé si ha cenado. Y si le han cambiado el pañal. Sí, siguiente. ¿Qué más? Siguiente renovación. Bones renueva por una novena temporada. Que yo veo sí, que va a ser sí la ha salido a brigar. Más de lo mismo, ¿no? Bones está siendo, y mira que yo la he defendido siempre, está siendo un tostón, claro. Sentimentaloide, coñazo. Bones en principio le han puesto dos viernes, y los viernes siempre es una máquina de cancelar. Entonces a lo mejor lo que quiere decir es que ya quieren terminar la serie y por eso la ponen ese día. No sé por qué no la veo, pero bueno, yo tengo entendido que desde hace un par de temporadas deciden terminarla ya. Sí, yo también lo tenía. Desde la temporada anterior, o sea que... Es que si se acaba la tensión sexual... Se acaba cuando casas a los personajes, la tensión sexual se acaba, la serie ya pierde. ¡Spoiler! Siguiente. No es spoiler de Bones si lo emiten en España. ¡Ocho temporadas! Es que yo la veo y por la segunda. ¡Joa! No pasa nada. Bueno, hemos dejado las dos mejores renovaciones de The Fox, a mi parecer, para el final, y son Glee. Joder, yo con Glee ya he perdido la esperanza Nacho, de la cancelación. Nacho, no lo hayas perdido porque la han renovado por dos temporadas, no ¿sí? una. Ya, pero que ya, dos. Que haga lo que quiera, si me da igual. Como si quiera aparecer dinosaurios ahí cantando. Es lo que les falta. Yo tuve que verme la primera temporada. Fue una de las experiencias más traumáticas de mi vida. Yo también. Y ya. Ya no lo tuve que hacer para comentarla y ya no lo vuelvo a hacer más. Lo que hago por el podcasting. Esto no está pagado, ¿eh? No. Bueno, y nos hemos dejado la mejor renovación a ojos del podcast de Teleadictos para el final. Y esa renovación de The Following. Oh, sí. Oh, no, sí. A todos nos maravilla esta renovación. Oh, sí. Sabías que yo soy el único que ha visto la temporada entera. No, yo también. Joder, te acompaño en el sentimiento. ¿Pero por qué? Si yo la vi antes y te avisé. No, ¿por qué la acabaste? Yo ya la había visto, ya me llegaste tarde. La vi antes de Lorena. Sí, la vi. ¿La avisé? ¡Huid, insensato! Sí. Que dijo que se le había parado el vídeo. Se había parado el vídeo cuando acabó el capítulo. Sí, bueno. Joder, qué mierda de serie. Es que es el nuevo paradigma de serie chunga, The Following. Following, es que es ridícula. Es peor que mala, es ridícula. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Cerramos con la Fox y vamos a pasar a otro canal. Hala, adiós, Fox, nadie te llora. La cancelación y dirá TBS. Bueno, voy yo. Señoras y señores, las cancelaciones de las PBS son las siguientes: CSI Nueva York. ¡Oh! ¿Ariel la Bella? No. Pero que cancelen un CSI es noticia. Sí, la verdad es que sí. Pero renuevan CSI Las Vegas, 13 temporadas. Todos los integrantes de The Who que cobraban dinero por los royalties de usar su canción están llorando. Eso sí. Además era la canción que más molaba de los Who, la de CSI Nueva York. Sí, sí es cierto. Muy macho seta. Sí, Vegas. ¿Vegas? Pues no, creo que iba de Las Vegas, ¿no? Sí. No la veía, no. ¿Y había gente y hacían cosas? Y han durado una temporada, o sea que debía ser súper interesante. ¿Pero terminaron la temporada? Cosas... ¿Esto lo han emitido? Supongo. Era la del hombre este, ¿no? La de Dennis Quaid, puede ser. El mismo. Sí. ¿Y Michael Chiklis? Sí. No, Michael Chiklis está el hombre cafao. Sigamos. Golden Boy. No sé de qué iba. Ni yo. ¿Qué iba de un señor... Desorado. De un señor que era un policía muy muy joven, jefe de policía algo así, y te iban contando cómo esto va a ser tan tan guay en su vida. No sería tan guay, no tan cancelado, ¿eh? ¿Eh? ¿Ah? Pues eso digo yo, no sería tan guay. Siguiente. Rules of Engagement. ¿What? ¿Reglas de engagement? ¿Esa era la comedia esa de varias parejas? Sí, justo. Hostia, qué mala ira. Hostia, qué mala ira. Nacho, qué año llevas, ¿eh? Siete temporadas, ¿eh? Siete temporadas. La que salía el bajito rubio. Ese sí. Tío sería nueva, ¿eh? Sí. Es que era muy mala esa. Yo vi dos capítulos y es el típico humor malo de lucha de sexos rancio de los 80. Es escenas, es escenas de matrimonio en América. Sí, pero sin gracia, porque ni siquiera sale la gorda y el otro. O sea, muy mal. Menos mal que la han cancelado. Mira, ¿ves? Me ha llevado una alegría. El bajito tiene serie nueva, no sé cómo se llama porque me da igual. O sea, que... Nada. No hemos tranquilos que no hemos perdido nada. Sigue Javi Marín. Y por último, Partners, que era una serie. Una serie de compañeros y tal. Donde salía Brandon Ruth, que no sabe actuar, pero... ¿Brandon Ruth salía? Pues entonces está bien cancelada, seguro. Sí, no, nadie lloró su pérdida. Yo la veía, pero de estas cosas que ves, pero en no, general. Con Brandon Ruth, que yo creo que el pobre tiene taritas. Bueno, vamos con las renovaciones. La CBS. ¡Oh, qué asco de tío! No sabía quién era. ¿Qué? Brandon Ruth. Es el descontinuo. El de Superman. Ah, sí, también. El de Superman, el de Chuck. El gilipollas de Chuck. Lo odio por Chuck. Venga, renovaciones de la CBS. Que la CBS está tocada con una varita mágica y todo le sale bien y tiene que ir renovando. CSI, ya hemos comentado. NCIS. Y NCIS Los Ángeles, que es la que yo veo y me gusta mucho. Oh, pero tenemos que decir que no le dieron luz verde a otro spin-off de NCIS. Yo estoy muy triste, ¿eh? No, yo estoy muy contenta. Es la típica serie que ve mi padre por las tardes. El piloto fue un capítulo de NCIS Los Ángeles y fue un rollazo, así que menos mal. Sigamos. Criminal Minds, Mentes Criminales. Bien. Que ¿la veis? Muy guapo. Yo no, pero... Yo la veo a rato. A mucha gente. Tienes un lado oculto de ver series por chicos guapos, ¿no? Pero tú has visto más... Que estamos descubriendo. O sea, lo has visto. Lo has visto, es guapísimo. Teleadictos, el podcast de los gays en el armario. Pero yo lo veo desde la admiración. O no, fuera. No lo entendéis. Lo mío es desde la admiración. Okay. Matthew Gray Cooper es guapísimo. Yo la veo yo Criminal Mind la veo de vez en cuando. A mí... ¿Y es guapo este tío, no, Nacho? ¿Matthew qué? ¿Quién? La mierda. Gay, Gray Cooper, hot. Gray, pero... Buenísimo. No sale bueno, puedo seguir comentando no, espérate, que... Espérate, estoy aquí mirando, gracias. Sigue porque en no sale ninguna así especialmente que esté bien. Ay, qué paciencia. Es un moderno, hombre. No entiendo. Ay. Criminal Minds. Nada, no me dejan. Hot. Es que a no ver, me sale el nombre de... Que no es hot. No, no es hot. Ah, ¿es este el rarito? Sí. Todo lo más, si le pones un sombrero, barba de dos días y un iPad, todo lo más puede pasar por hipster, pero todo lo más. Porque es un moderno, ya te lo he dicho. Bueno, Es que he puesto Criminal Minds Hot y claro, me sale rarito y al lado me sale el negro enseñando las el negro que es el único que puede en un momento no dado puedo. Pensar bueno. No, el cerebro ya no me funciona. Sigue, Javi. Sigue, Javi, Marín. Ay, el mentalista con la hermana de Isma como protagonista, sigue ahí. Pues a mí el mentalista me hace gracia, yo la veo. Es entretenida. Exacto, es entretenida, es más de lo que se puede decir de muchas series hoy en día. Yo tengo un amigo súper fan del mentalista. Se ve todas las tengo un amigo que ve todas las series en las que sea un policía y un ayudante. Vale. Todas. O sea, se ve el mentalista, bueno. se ve Castle, se ve Elementary, se vio el ladrón de guante blanco, se llama esta, la del el guapo. White Collar. Sí, White Collar está. Ay, cuidado que lo que dices aquí de White Collar, que están aquí las dos fans, He dicho la del guapo, o sea. El hombre más guapo del universo. Y ese sí que es gay. Un desperdicio de genes. Y a ese también lo odio, porque era un capullo en Chuck y también lo odio por eso. Si eras mala gente en Chuck, te voy a odiar. Vale. Da igual, yo le perdono todo lo bueno que está. ¿Qué más ha renovado la CBS? Sería con la canción más guay de intro del mundo, Hawaii Five-O. También la veo mi amigo de los compañeros. Muy bien. Bueno, yo veo todas las que son de asesinos en serie. Así te va, Nacho. Así la hostia. Y fíjate, con lo bajo que tengo el listón yo para ese tipo de series, que aunque hagan cualquier gracia ya las veo y me parecen bien. Ya tienes que ser mala de following. Oye, pero ¿Mentes Criminales te gusta? Porque digo, es una vez... Mentes Criminales está bien, es entretenidilla. Es una sitcom de asesinos en serie. ¿Qué pasa? Yo si la pillo en la tele, pues me la pongo, pero no. Exacto, está bien, no, no. Cuando esto que no tienes nada que hacer, te ves dos o tres capítulos y ya está. Me han recomendado una británica de estos asesinos en serie, Patinacho. Te voy a decir el nombre, a ver, espérate. Red Riding, 3 episodios. Red Riding, sí, que aparte está la versión de los 70 y la de los 80. Uy. Son 2 miniseries, creo. Es que está todo puesto. Está en todo, Nacho, por supuesto, muy bien. Pues está bien, está bien. Lo que pasa es que es muy inglesa, a Javi Manuel le gustaría. Lo que no sé es en qué ciudad, no me acuerdo ahora mismo en qué ciudad ocurre, porque es que Javi Marín solo ve series en ciudades en las que ha estado. Claro. Entonces no sé yo. Tiene que ser Liverpool, Londres o York. Más no. Más no, vale. Pues no lo sé, Javier, no lo sé. He estado yo en más ciudades que tú, Javi. Madre mía, no te lo voy a perdonar, ¿eh? ¿Sabéis que han renovado Blue Bloods? Pues no, no lo sabía. Hablando de series de policías. Que vi, la verdad es que de Blue Bloods vi dos. Es la de Tom Selleck, ¿no? A ver si me voy a equivocar. Sí, Richard. Sí, sí, sí. La vi 2 o 3 capítulos y me pareció un poco meh. ¿Luego mejora? No lo sé. Que no la vi. Y ya te digo, vi el piloto y 2 o 3 y un par más para ver si aquello, pero no, es que no me aportaba nada. ¿Y yo que pensaba que la habían cancelado? Aquí la ponen entre 5, ¿no? Ni idea. Tampoco lo sé. La deben de poner en algún sitio porque yo la vi doblada. ¿Han renovado Person of Interest? Yo pensé que la habían cancelado hacía un año. No. Tercera temporada y tiene fans y todo, ¿eh? Bueno, yo voy por la mitad de la segunda temporada. Está bueno, entretenida también. Es como el mentalista, te entretienes un rato. Bueno. A mi padre le gusta. Está un poco dispersa la trama principal, pero bueno, te entretienes un rato. Yo no es que no estoy muy seguro, pero no sé si leí que la segunda temporada que había mejorado bastante. De que la crítica le había dicho que estaba bastante tirando mejor. No sé. Igual estoy flipando. Pues yo de momento, yo llevo la mitad y más o menos es como la primera. Esta, ya te digo, la trama principal es que está un poco difusa. Bueno, a ver, difusa tampoco, que tampoco hay una trama principal. Están ahí con el caso de la semana de momento. Sí, bueno, hay una así un poco del, pero muy, muy, muy, muy de lejos. Sale el padre de Verónica Mars. ¿Qué me dices? Sí. Y no te digo de qué hace, que si no te hago spoiler. No me hagas spoiler, yo que me he visto todo Flashpoint solo por él. 4 temporadas. Pues sí, sale el padre de Verónica Mars. Pues nada, ay, entonces lo voy a tener que ver. Y Ben Linus, mejor personaje de Lost. También, sí. También. Sí, sí, solo sabía. Bueno, ¿qué más se han renovado, Javi? 2 and a Half Men. ¿Por qué? Increíble, pero cierto. Mi oferta sigue en pie. Ahora serán 11 temporadas las que me podéis enviar para que queme. Pero mi oferta sigue en pie. Tengo suficiente fuego. En San Juan hay suficientes hogueras para 11 temporadas y lo que haga falta. Digamos. Mike and Molly. ¿Qué es eso? Vale. La serie de la gorda. Es que lo iba a decir yo. Lo iba a decir yo y me he callado. Dicho, no, no, si lo de la gorda lo tiene que decir Javi, perdón. Claro, es su frase. Es la, bueno. De, la de la tía de las chicas Gilmore. No la de mucha gente, ¿no? Pues ya está. Pues la tía ganó un Emmy ahora 2 años. Me cago en la sí, hostia. por su actuación en la película de mierda aquella que a todo el mundo le hizo gracia. No, lo ganó por Mike and Molly, ¿eh? Sí, pero gracias a su papel en esta película. Ah, vale, eso puede ser, pero lo ganó y estaban en, fue el año este en que se levantaron todas a recibirlo porque se levantó Amy Poehler. Cuando hicieron dijeron las nominaciones, Amy Poehler subió al escenario y subieron todas las mujeres. Sí. Vale. ¿No? Sigue Javi Manín. A ver, ¿qué más? The Big Bang Theory. Bien. Bueno. Yo la tengo súper abandonada. La tengo súper abandonada, pero bien. A mí me sigue gustando. Los nuevos personajes que han ido trayendo le aportan... Hay nuevos personajes. ¿Qué nuevos personajes? Yo me quedé en Blossom. Bueno, pues Blossom. Es que no sabía dónde te habías quedado. Blossom fue hace 8 temporadas o algo de eso. Fue hace es como vi, 3 o 4. Bueno, es que no os puedo decir más spoilers. Vale, vale, que no nos digas más. Ya está. No hay más nuevos personajes, no engañes sí, a la audiencia. Es que sí que nuevos personajes, no me hagas hablar. ¿Quién? Ay, Marín, que no la ah. Hagas hablar. No. Sí, pero es por nosotros, es por los oyentes. Ay, bueno. Sigue, siguiente. Más. How I Finally Met Your Mother. Finally. Última temporada va a ser. Última temporada que va a ocurrir en 3 días, según he leído yo por ahí. Sí, se va a desarrollar en 3 días. Bueno, pues bien, ya solo nos quedan 3 días. Lo malo es que no solo van a ser 3 capítulos. ¿Pero cómo 3 días? How I Met Your Mother se desarrolla en una tarde. Para pasar en la... Es cuando le está contando la tarde más larga de la historia. Que ya solo nos queda un... Que ya solo nos queda una temporada para pasar el trance, hombre. Ya está, no pasa nada. Yo ya la abandoné y por principios no creo que vuelva. Yo no la empecé ya, así es que... Pues ya te yo, que dije, yo dije que la dejaba porque la renovaban cuando dijeron que no iban a renovar. Y dije, pues que les den por saco, ya no la veo. Y ahora me da igual que solo quede una, ya no la veo por principios. Ay, ahora bueno, vale. Enfado. Igual exagero un poquito, sí que la empecé. No, lo que pasa es que he visto capítulos sueltos. Vi una o dos temporadas y luego he visto capítulos sueltos. Yo que conste que me duele que yo, la primera serie que vi en inglés fue Como Dios Vuestra Madre. ¿Cómo era? Sí, porque yo no veía series y me dijeron, me hagas esta de Como Dios Vuestra Madre. Que la echaban a la sexta y no la veía ni Cristo. Me la vi en internet y me gustó. ¿Y la abandonas? Me la vi bajando, ¿verdad? Porque yo la primera que vi fue Verónica Mars. Ay, qué bonito. Yo Smallville y ahí hasta el final. Pero ¿por qué? ¿Por qué lo venda? ¿Por qué hiciste eso, Inma? No. Mira cómo lo... Era joven y no sabía lo que hacía. Además, de verdad, todos tenemos un pasado, ¿eh? ¿Verdad? Pues ahí hasta el final me daba penilla. Y estoy encima hasta el final, tu objetivo. A mí me da penita porque fue la primera que vi en inglés, pero es que, joder, es un poco. Pues culo. Yago, lo tuyo no puede ser porque lo de Inma, así que deberías verla. Venga, Javi, cuenta la renovación que te hace ilusión a ti. La Gran Two Broke Girls. Joder. Nadie la ve, ¿eh? A ver, yo me he visto las 2 temporadas enteras, ¿eh, Javi? ¿Por qué, no te encanta y la adoras y te hace muy feliz? ¿Pero por qué? Si es que son chistes súper fáciles que hace cualquiera, no tienen nada de chollo. Y a veces, o sea, es mucho menos racista que la primera temporada, pero... Iago, no te las des de digno que te estás viniendo conmigo a grabar caramelizado. Y es el mismo humor, ¿eh? Hostia, pues entonces... Pero no te las des racista, de digno. Pero no hago chistes racistas. ¿U que no? No me apunta con una pistola, ¿para qué voy a...? Yo no hago chistes racistas. En Chubro Girls sí que los hacen. Pero cada vez menos, y eso se lo valoro. Eso se lo valoro, pero no tendría que valorar una serie diciendo, bueno, como no son ofensivos, venga. Tendría que ser como me hace mucha gracia, la veo. Y a veces me hace gracia, pero es que es uno de cada 50 chistes. Y el problema de las series con risas enlatadas es parece que te intentan hacer reír cada 5 segundos. Y aparte de que no pueden, me siento estúpido porque... Nada, no. Las risas enlatadas a mí, si la serie no es decente, lo que me hace pensar es, me intentas engañar para que me ríe, pero no cuela, ¿sabes? No cuela. No nos gusta. No nos gusta. ¿Qué más? ¿Qué más a cosas? A mí sí me gusta mucho. Y me hace bueno, mucho pero le gusta está bien que lo... Hay está cosas bien que peores, lo digas, ¿eh? Porque el mundo peores. Ya se dará cuenta de qué es lo que no tiene que ver. Lo que le gusta a Javi. El mundo te conoce, Javi María. Y que conste que tiene una audiencia que te cagas, me parece. O sea, que si queréis normal. Verla, pues tenéis para rato. Bueno, comentaron esta semana en Twitter que habían decidido ver Community y estaban muy contentos. Entonces su criterio iba a ser lo que no le guste a Javi y le guste a Dumacae es lo que vamos a ver. ¿Cómo te lo estás inventando? Dijeron todo lo contrario. ¿Cómo no? Esto es total. O si da bien en la vida. Elementary. Hombre, una serie estupenda. Bien, serie... porque a mí yo confieso que no tenía ningún tipo de esperanza con Elementary y he visto así 3 o 4 capítulos así sueltos. Mm-hmm. Porque no sé en qué televisión los hacen. ¿En qué televisión los hacen? ¿En qué cadena los hacen? Cuatro. No, en Spain. En cuatro. En cuatro. Creo que la hace la CBS. La emite cuatro. Está hablando en valenciano. Gracias. Estamos hablando de la audiencia. Muchas gracias. Me hace mucha gracia donde la hacen. Es que no la hacen. Pero veis, yo he entendido al principio. Yo he entendido de primera, os he dicho en cuatro. La hacen en cuatro. ¿Dónde la echan? ¿Dónde la echan? La echan, vale. La emite. Eso vale. No te jodes. La he echado, aunque están echando. Están echando, ay mamá. Bueno, bueno, pues yo la me ha sorprendido. No me esperaba. Sí. Bueno, es que al principio la historia no esta de un Sherlock que es Lucy Liu era como un poco raro. ¿Cuál es? Porque no me esperaba nada, seguramente eso era por eso. Lucy Liu está muy guapa. Mucho más de lo que estaba antes. Sí, y faldas, creo que ya sé por qué. Las falditas que me ponen a mí. Creo que ya sé por qué me está gustando ahora que lo pienso. Porque no hay tensión sexual. Increíble, ¿eh? Mola. Sí. A veremos cuánto tardan en cagarla. Llegará. Pero, Nacho, no, yo no lo creo. ¿La ves en cuatro? ¿Qué? ¿Tú la ves en castellano? He visto los cuatro o cinco capítulos que he visto, los he visto en cuatro, sí. Es que hay mucha gente que dice que es una mierda porque le dobla el de Castle. Sí, sí, lo dobla el de Castle. En Castle. Un saludo al que dobla el de Castle. Es que soy muy malo. Que lo tiene la culpa. Soy muy malo yo para los doblajes, ¿eh? Oye, que sepáis que el que dobla a Castle también es la voz habitual de Will Smith. Este hombre está en todo. Todos están en todo. Un saludo para Iván Muelas. También es la voz habitual de Josh Holloway. Pues se le está llevando un dinero este hombre, ¿eh? Está ahí trabajando duramente. Sí, señor. Y no me quedo con las voces. Mi novia sí, pero siempre. Hay un anuncio de las series de cuatro que, de hecho, ahora van a dar seguidos. Castle y Elementary. Entonces tienen un anuncio que cortan escenas de las dos series y lo escucháis la misma voz. Yo ya no sé qué está pasando. Por ¡Dios eso mío, llama qué la está atención. Pasando! También es Fry de Futurama. Lo tengo súper localizado. ¿Esa es la voz que le han puesto? Pues no le pega nada esa voz, ¿no? ¿Vamos con la ABC? No, que queda la mejor serie. Ah, perdón. ¿Cuál queda? Cuenta. ¿Qué va a quedar? La grande. Ah, es verdad. Como ya ha pasado. ¿Cómo bueno, se pero te puede eso pasar? Es una renovación en la que estamos todos de acuerdo, ¿no? No, pero no estaba tan clara porque de audiencia va a regular nada más. Ay, ¿qué le pasa? Bueno, pero ahí, joder, con todo lo que tienen, ya bien se pueden permitir el lujo. Y al parecer tengo entendido que al director de la cadena le gusta mucho The Good Wife, así que... Pues está, la es cadena mejor, mía. Porque es Dios. Cadena es Dios mía hecho, y me la follo sí. Cuando quiera, ya está. Estupendo. Es increíble esa serie. Es la serie que más me ha sorprendido o más me ha... La que más me ha emocionado porque no me esperaba nada de ella y lo es todo. Una maravilla. Podría ver capítulo tras capítulo y súper divertida y si echaran 5 capítulos a la semana los veríais y echaran 10 también. Qué emoción. Después de este speech de Diego, vamos. Mis padres la están viendo y mi padre está súper enganchado también. Venga, ahora con la ABC. 666 Park Avenue. ¿Esta la veía alguien? No. Duró además 3 capítulos o 4, ¿no? Pero acaba de salir que van a echar el resto de la temporada dentro de poco. Ahora en verano. Oh, Dios mío. Para pero que no lo emitieron todo. No, estas es de las que cortaron y hicieron hasta aquí. Pero uff, Dios mío, no puedo más. Yo creía que era como la del submarino. El calvo de los era. El calvo de los. Loc. Bueno, digamos, Body of Proof, esto no sé ni lo que es. Pues era un cuerpo que... Claro, es un cuerpo el cuerpo que del delito. El cuerpo del delito, sí. Es la prueba, el propio cuerpo, como el nombre indica. ¿Qué se lo ha encargado? ¿Qué ¿Castle? ¿Castle? Se la no, Castle no. Está renovada, Castle está renovada. Ay, perdón, ¿y para qué engañas? ¿Qué digas? Como voy por orden, me he liado. A ver, casi no. A ver, Nacho, ponte la gafa, por favor. Sí, estoy. Sigamos. Hombre, la serie preferida de Javi Marín. Don't Trust the Beach. In Apartment 23. Aún no he visto... Aquí pone que está cancelada, pero de manera no oficial. O sea que Javi Marín, aún tienes una oportunidad. No, sí, ya te digo yo que no, ¿eh? Dos de los protas de la serie ya tienen serie nueva. Vale, David, Javi Marín no tiene ninguna oportunidad. James Van Der Beek ya tiene una serie nueva, que es la de Friends with Better Lives. Bueno. Y mi querida cara sapo no tiene... Oh. Se joda. Bueno, pues nada. Nacho, estaba... te está tremendo. Que vuelva a ser novia del chiquillo en The Good Wife, no tiene nada. Tremendo. Sigamos, Happy Endings. ¿Alguien veía Happy Endings? Sí, yo estoy muy triste. Pues se la han cancelado, lo siento mucho. Pero... A mí no, ninguna pena. Hay que decirlo, Happy Endings estaba detrás de ella USA para... ¿USA se llama la cadena? Yo es que descubrí que existía este año. Está detrás de ella para la ver... La cadena si que emite Suits, por ejemplo. Compra. Ah, Suits, esta, Suits. Lo digo así para que se entere Javi, pero vale, Suits. Bueno, pues sí, o sea, no te estaba corrigiendo, es que no te he entendido lo que dijiste. Es que tú me estabas hablando de una serie de unos dulces o algo, yo no te he entendido. Digamos. Vale. Pero eso, Happy Endings. Espera, igual, Happy Endings. Happy Endings mola mucho. Que va a molar, ni va a molar. Tenéis que verla, es muy divertida. Al principio pues, os voy a contar lo que pasó con Happy Endings y Javi. Venga, ¿qué dice? ¿Cómo me está molando Happy Endings? Y me puso, qué poco nos parecemos. Me acabé la segunda temporada y me dijo, me he puesto a ver, me gusta. Pero, es que el piloto no me gustó nada. Eso es lo que me dijo. Claro, y luego me puse a verla y me aburría. Y no tenía gracia y le cogí manía a todos los personajes salvo a dos. Tiene muchísima gracia. Mucha gracia. ¿Qué va a tener gracia? Es que sí la tiene. O sea, cuando le coges el punto a los personajes, son grandiosos. Pero yo todavía no se lo cogí. Igual la USA la repesca para hacer más temporadas, como ya pasó con otras que se cambiaron de cadena. Ojalá. O Cougar Town, recientemente. Ahí la tenéis. Más. Para el que quiera. A ver, la Resort. La del submarino, ¿no? La del submarino, que la cancelaron, pero le dieron cierre a la serie, lo cual siempre se agradece. Exactamente. Seguimos con Private Practice. ¿Han cancelado Private Practice? ¿En serio? Oficialmente cancelada, eso pone aquí. Madre mía, sí, el spin-off que nunca valió un duro de Grey's Anatomy. Pues aún ha durado demasiado, entonces. ¿Dónde seguirán dando un dinero? No hay problema. Sí. Si Grey's Anatomy ya era mala, Private Practice era doblemente mala. Y ahí sigue Grey's Anatomy, pero bueno, ya llegaremos a eso. ¿Qué más? A eso, casi me da un infarto. Oye, pero en Private Practice estaba la que estaba buena de Anatomy. También es verdad. ¿La pelirroja? ¿La rubia? La pelirroja, joder, ¿qué dices, Javi? A mí me gustaba la que hizo en Hegel. La pelirroja, que es Mills. Nada, Javier, Red Widow. ¿Alguien la veía Red Widow? ¿Sabe de qué va? Pues de una viuda. De una viuda. Así aventurando. Pues no sabíamos de qué iba. Y por último, Zero Hour. Esta tampoco sé de qué va. Ni idea. Buena idea, ¿eh? ¿Qué profesión era? De unos terroristas. No, yo he visto por ahí, yo sí que he visto por ahí para grabársela y parecía así en plan sobrenatural y... Pero en fin, no. Sí que ha venido andaluz, Javi. Unos terroristas. Bueno, vamos con las renovaciones de la ABC, así que ya no me equivoco, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Te faltan cancelaciones? No, yo he ido aquí... Pues aquí no hay ninguna más. Malibu Country, How to Live with Your Parents. ¡Ah! Javi. La ya. Me has saltado. Joder, sí, la de Malibu... La de esas dos me las he saltado porque... se me contarás. Claro, por eso no. Yo lo decía porque no es... Porque Javi la veía. Y la de How to Live with Your Parents ni siquiera tenía más audiencia. Eso es una cosa. Ostras, la de Malibu Country tiene una pinta de tufo que... Es que era una chunguez. Yo solo vi el trailer. ¡Qué chunguez! Bueno. Venga, no perdamos el tiempo. Con renovaciones. Chunguez. Bien, estamos ya ahí. ¿Castle? Bueno, esta vez lo sabíamos todos ya, ¿no? Yo no sí. veo Castle, tengo que decir, y no entiendo qué atractivo le ve la gente, pero tiene mucho éxito. ¡Joder! ¿Quién ve Castle? Sale en Nathan Fillion, es un tío simpático, hombre. Sí. Otra cosa no, pero atractivo. ¿Tú has visto a los dos, a Nathan Fillion y a la otra? A ver, Nathan Fillion tuvo su momento atractivo, pero ahora no me mates, ¿eh? Es 17 veces más grande que un ser humano normal. Qué gracioso. A lo alto. Un monstruo. Y a lo alto y a todo. Y fuerte y grande. Y siempre pero está de buen humor. Si quiero verlo atractivo, cuéntame por Iago nos está mostrando. Bueno. Está un falla, Iago. Iago está un falla. Es que me cae muy bien. Nathan Fillion es David el Gnomo. Y no lo sabíamos. Exactamente. Bueno. Grey's Anatomy, Anatomía de Grey. Yo ya, otra serie con la cual ya he perdido la fe en que esto lo cancelen algún día. renovación que acerca más a Shonda a dominar el mundo con sus millones y millones de dineros. Y dejen sitio y para hablando una de series de Shonda, Scandal renovada. Vale, Scandal, alguien la ve, yo no la veo. Yo sí. La tengo para ver, ¿eh? Yo me la puse para poner a Shonda a parir y me gusta y no he podido. ¡Oh, pasar no, Dios mío! Pero porque es como un locurón en plan súper rara y te ríes, ¿no? No, es que es súper interesante. Es súper interesante en plan, vale, es una Shondada. No digamos, uy, esto es. Es súper fantástico. Esto es una serie sesuda. No, pero es enganchada. Yo tengo la sensación de que es una serie, o sea, no te lo tomes a mal, pero para gente, para señoras de tu, pues para muchachas de tu edad, que me lío. No me lo voy a tomar a mal. No te creo, ¿eh? Es porque posible. Es que que sea para tías, porque solo conozco tías que la ven casi. Eso es otra cosa. Yago, ¿tu madre la ve? No. Mi madre no sabe ni lo que es eso. Aquí lo he hecho. Pónsela, a ver si le gusta. ¿Qué va? Está en castellano, por ahí, sabía poner a mi padre. Sí, está, mi madre tiene criterio, ¿eh? Dejó de ver Anatomía de Grey conmigo. Que yo también abandoné Anatomía de Grey hace como 8 temporadas, pero que pero tú no tienes criterio. Yo Scandal me la bajé para verla. Sí. Aún no me la he vuelto a bajar, pero algún día igual me la veo y si me aburro en verano. Con exámenes. Yo teniendo Los Sopranos sin ver, me niego a ponerme algo como Scandal. Vale, siguiente serie, Last Man Standing. ¿Por qué? Porque tiene audiencia. ¿Qué es? No, ya. La serie de Tim Allen. La de Tim Allen. ¡Oh! ¿Qué dices? ¿El del chapuzas en casa? Sí. Sí. Mira. Y adiós Santa Claus. Bueno, sigamos. Sí, eso, sí, es lo mejor. Sí, de Middle, no sé de qué va. Sí, que es la del niño. Es el spin-off de Malcolm. Pero no sabe Malcolm. ¿Y no sabe Malcolm? Es solo de Middle. Es como Aida, es un spin-off de Malcolm sin Malcolm. No, en realidad no es un spin-off. No, era un chiste. Creo. Ah, vale, perdón. Es que no la veo, coño. ¿Pero de qué va? ¿Alguien lo sabe? De una familia que se quiere. Ah. Y pasa cosas, un niño, ¿no?, pequeño que es gracioso. Ah, vale, bien. Bueno. ¿Ves? Como en Malcolm. Y el padre es el conserje de Scraps, famoso. Ahora, pues, Modern Family. Bien. Bien. Se veía venir. Un valor seguro. Pero... The Neighbors. Oh, qué guay. Oh, The Neighbors. Renovada. The Neighbors renovada y es una alegría. Y Nashville también, que no la he visto, pero igual la veo algún día. Yo vi como 3 o 4 episodios y era coñazo. Era un culebrón con gente cantando y con Hayden Panettiere, que está más buena que antes. ¿Sí? ¡Qué poco me gusta esa tía! La animadora no te va a gustar. De héroes, que es la cabeza chupachus. La Hayden Panettiere, que se hizo un tatuaje en la espalda en italiano y lo escribió mal. No me digas, ¿en serio? Eso fue una noticia. Yo lo leí y me pude reír muchísimo. ¿Y qué pone? ¿Qué pone? No sé qué coño hizo. No sé si es en italiano o en latín, pero escribí mal. ¿Cómo Yago sabe todo este tipo de cosas? Exacto, todas estas cosas. Y sabe también Connie Britton, que es una actriz que igual la veo. Lo que dice el tatuaje es: vive sin arrepentimientos, y escribió mal arrepentimientos. Bueno, es que es una palabra complicada, arrepentimiento. En italiano puso rimipianti y es rimpianti. Bueno, es que lo mejor fue la tatuadora que se armó un cacao. Claro, seguramente. Igual le dijo, esta es la frase, y la otra, copia, pega. Ya está. Y la otra dijo, pues yo creo que no, ¿eh? Aquí me sobra una R, que si no, no me cabe, la sacamos. Nada, la quitamos total, ¿quién se va a enterar? ¿Quién sabe italiano? Si es un idioma inventado. Bueno, sigamos. Nashville, Neighbors, Once Upon a Time. Mierda. La abandonada. Tercera temporada. Si yo voy por la segunda mitad y estoy ya un poquito... ¿sí? Y le han hecho spin-off, la de Wonderland, esta, ¿no? Sí. Ojo, ¿en un spin-off? Once Upon a Time in Wonderland. La temporada que viene. Ay, la vida. Bueno, es que de ABC tuvo cancelado, pero tiene un montón de programas, porque renovó a tomar por culo de series y canceló otro tomar por culo de series. Pues mira, Revenge la han renovado también. Ahora, esa no es de las que han cancelado. Novelón. Más. Sí, es novelón, ¿no? Es un novelón, sí, de estos de... pues de venganza. ¿En qué serie salía la chica esa? ¿En Everwood? En Everwood, ¿no? Sí. Ah, ya sé cuál es Revenge. Revenge es la que decían que era como el Conde de Montecristo, pero con... Vale, vale. Sí, tal cual. Vale, ya me acuerdo. Tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Exacto. Vale, no me quedo una princesa prometida. Lo sé. Guap. Y la última ya, Suburgatory. Me parece bastante... Ah. Es que me gustaba la serie al principio... pero el personaje principal le cambiaron completamente su forma de ser y me pareció tan horrible que me disgustaba mucho. Pero al final de la segunda temporada pegan un cambio bastante gordo, entonces me empezaré a ver la tercera a ver si es un poco distinta o algo. Pero esto es comedia, ¿no? Sí, bueno. ¿Y tiene gracia? O sea, series comedia. Sí, está bien. Regular. No, entonces no me liéis. Vale. A ver, Javi, o sea, no es de partirte de risa, pero es más comedia simpática que de risa. Y ahora vamos con la supercadena. No, sí, la supercadena, Javi. La cadena favorita de Javi Marín, aunque él dice que no, se empeña en negarlo. Manía. ¿La CW? La CW, déjamela para mí, por Dios. Venga, va, para ti. Para mí la CW. Bueno, la CW, como tiene series maravillosas, ha cancelado muy poquita cosa. Cancela 90-210, que iba flipa por la quinta temporada, no entiendo cómo pasó de la primera, pero bueno, es que... ¿Pero volvió Brenda o no? Yo qué sé si volvió Brenda. No sé, ¿por tanto? 90-210. Pues mira, 5 temporadas. Yo no entiendo cómo han llegado tan lejos. De hecho, hace 5 años que existe la CW. ¿Ya llevamos tanto tiempo juntos? Hombre, sí. Claro que me extraña. ¿Tanto tiempo? La CW. Si no me equivoco, la CW. La ahí. No, Verónica. La CW Mars no debutó fuera... con Verónica cuando acabó. Y fíjate si hace años de aquella. Pues me parece increíble que la 90-210 haya durado tanto. Bien cancelada está. Bueno. Han cancelado Gossip Girl. No, bueno, terminado. Terminó. Bueno, ¿qué lleva siendo ahora? Otra, por favor. La enterraron, sí. Sí, bueno. Y luego, por otro lado, estrenos que no han llegado más allá. Emily Owens, la chica está con la nariz graciosa. ¿Cómo se llama? La hija de Meryl Streep. Sí. Bueno, vale. La de Excelente Good Wife, y me parece súper repelente, la odio. Ay, es un papelón. Matarla, es un papelón, pero hay que matarla. Hay que matarla y que sufra, poder ser, o sea. Hace de abogada que se hace la tonta, pero que de tonta no tiene un pelo y es una perra del demonio. Es que hay mucha gente a la que te encanta, pero es que yo no sé, tío, Lorena, pero es que yo es que no puedo ni verla, ¿eh? Es que me pone de los nervios en cada capítulo. Yo tampoco. A mí me encanta. A mí ese personaje me gusta. Sí. Es buenísimo. ¿Ves? Te encanta a todo el mundo y a mí me desespera. Claro, me gusta la otra. Que despierte tu odio es su objetivo. Por eso lo hace tan bien. Claro, está pues muy personaje. Porque consigue lo que quieren, que es matarla. Bueno. Y han cancelado Cult, que creo que no ni acabaron de emitirla o se acabaron. Okay. ¿De qué iba eso? La cambiaron a los viernes. El prota es T-Bag en nada esa. Más, es verdad, el prota era T-Bag. T-Bag de Sombrick. Robert Nipper. Era como una serie dentro de una serie, un culto a un. Era de un grupo de. Como de que seguía una serie o así, que eran, creo, eran asesinos, ¿no? Sí. The sí. Following en la CW. Con T-Bag. Bien cancelada. Con un culto de asesinos. Muy bien, ven, la CW lo ha hecho bien, coño. Ahí está. Y allá podemos pasar a las renovaciones. Renueva Supernatural, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Ya una vez que pasó de la sexta temporada, Nacho, esto ya todo el monte sale. Esto sale joder. Como bueno. Churros, da igual. Más demonios, más historias. Pues ala, venga, tira. Los hermanos esto, ya. Venga. Sí, también es verdad. Venga. ¿Por qué no? Renovada. ¿Los actores no se hartan ni nada? Pues no sé. Ahora a Hensel Ackles le dejan dirigir. Los hermanos. Bueno, pues ya está. Entonces, para tenerlo contento. Bueno, pues eso, ala, sigue. Bueno, es buena sí. Troya esta. Demonios a Cholón, sí. Bueno. Han renovado la serie de mi querido Ian Somerhalder, por supuesto. No podía ser menos, de Vampire Diaries. Ya hemos hablado mucho de ella. Por la contra, no entiendo por qué han renovado Beauty and the Beast. Pero ahí está. El otro día vi el piloto yo. Renovado. En Praga. ¿Y quién te manda? Oh. Es que estaba el colega que me dio de dormir, que me hospedó. Que me dio estaba de viendo dormir. Y yo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Insensato. Me dio de dormir. Me sí, encantó, le pensé, me dio de dormir. Fue algo así en plan, what the fuck are you doing? Algo así. Pues también ha renovado Nikita. Por 6 capítulos. Para eso, para un la guindilla, para cerrar. A mí esta última temporada no me está motivando nada. De hecho, la tengo aparcada. ¿Alguien ve Nikita? Yo la tengo en la segunda temporada. Yo no la veo. ¿Tiene capítulo musical? No. ¿Aprovecharán esta temporada para hacer el capítulo musical? No, lo Anikita. Importante de una serie es que tenga el capítulo musical, porque siempre es lo mejor. A Nikita no le pega el capítulo musical. En las series a las que no despegas, en las que mejor queda. El capítulo musical siempre es genial. Porque es sorprendente. Bueno, pues Lucy Liu le quedan 6-8 capítulos de dar patadas y a Maggie la Q. Perdón, Maggie Q. Que me lió. que es hoy su cumpleaños y espero que le hayáis dicho algo. Ay, Maggie, no sabía. También es china y se lía. Me lío con las asiáticas. Racist. Ya quisiera yo lo mismo, liarme con las asiáticas. Sí. Y bueno, para darle una alegría a Javi, que tenía el corazón en un puño, sí, le han renovado The Carrie Diaries. Lo estaba pasando muy mal. Eres feliz, Javier. Yo pensé que muchísimo. Se lo daban, ¿eh? Yo pensé que no sobrevivía. A mi querida Inma también le gusta. Ah, sí. Esta es la típica... juntos. La típica serie que nos vamos a sentar en el salón a verla juntos. Cuando íbamos juntos. Me parece de todo. La que me voy a sentar yo a verla con Inma es Arrow. Sí, también. Oh, sí. Y con un bote de palomitas. Aún no he terminado la temporada. Y con el mando para darle la pausa. Esta escena la vamos a repetir, Inma, que no le he visto bien la última abdominal. ¿Tú qué opinas? Sí, exacto. Páusala y dale otra vez. Arrow era una renovación garantizada, vamos. Aparte sí, del muchacho. Este verano me la veo, yo vi el piloto. Este verano, lo que no sé que cómo voy a soportar las calores, pero. Yo creo que este año pensaban que el bombazo iba a ser de Carrie Diaries, ha sido Arrow. Sí. Bueno, en Arrow también me tiró un pasto. La divertida, yo la recomiendo. Y luego sigue ahí, sin pena ni gloria, pero ahí sigue Harold Dixie, que ya va para la tercera. Yo no entiendo cómo la han renovado. Yo no entiendo cómo la crearon, no entiendo cómo la renovaron y cómo la siguen renovando. Y ahora es cuando yo confieso que yo la veo. Es el fenómeno. Entre fantasmas, no lo entiendo. Y pues, como entre fantasmas, esto puede durar lo que quieras. Que ahora no, sí, claro, que ahora hay, no. Sí, ah, vale. Mejor sí, que entre fantasmas, porque como hay, me gusta este, ahora me gusta el otro, qué bonito es todo. Luego tienen una estética así como muy de este pueblo fabuloso del medio de la nada de Estados Unidos. Qué felices somos todos, todos somos amigos. Exactamente. Es una serie curiosa. Entre fantasmas la terminó la otra y se fue a hacer una serie de Jennifer Love Hewitt que fuera más con sus dotes, que es menear las tetas en The Client List. Ahí es la serie perfecta. Pues sí. Y esto es todo con la CW, amigos. Estoy muy contenta. Exacto. Excepto por lo de Originals, pero ya he hablado de eso. Y ahora vamos con la máquina de cancelar. Hemos dejado lo mejor para el final. Oh, sí. NBC, también conocida como la guillotina televisiva. Donde van todas las series a morir. Voy a empezar con dos series que más que canceladas están terminadas. Una de ellas es 30 Rock, que hablamos hace unos programas de ella. Y Javi y Yago estaban muy tristes. Y la otra es la que ha acabado hace poquito este mes, que es The Office. Y ha tenido... Que ya es mala suerte que para dos series que le han medio funcionado a la NBC se acabe. Sí. He visto tres veces ya el final de The Office. Tres veces el punto capítulo he visto. Perfecto. A la última casi no lloré. Muy bien. Qué sensible. Ha tenido un pedazo de temporada mayor. Y de ese final. Con el final la primera vez lloré, pero a lágrima viva, Pero muchísimo, muchísimo. No sé si lo hago una vez con algo tan. Yo lloré ya con el anterior. Con los anteriores. Con el anterior, pero yo... que esto no era una comedia, pero que es esto. Pero es muy bonita. Es muy bonito. Ay, por... o sea, muy tierno. Bueno. A ver, es que son Lorena, son 9 temporadas de 20 capítulos. Cada una son la hostia de capítulos, Que hemos visto y. Vale. Y no os vas a ver nunca más. Y es triste, es bonita. Qué... Digamos, Lorena. Y el final es perfecto. Digo, Inma. Sí, bueno, aquí del tirón os voy a ver. 4 series, 4 comedias que empezaron este año, pero no han sobrevivido. No. Que son Gone, de Matthew... La única válida de esas, probablemente. Me parece fatal. Otra de ellas es The New Normal. Me parece estupendísimo. Era rara The New Normal, Era mala. También. Luego tenemos también Guys with Kids, que... Que era mala. Que era chunga, vamos. Solo el póster ya era chungo. Sí. Y luego, por último, 1600 pen. Yo las digo ahí. Yo esa la he visto y menudo bodrio. Sí, pero esa de Beca de Super Salidos. Sí, esa de Bill Murray. ¿Esa de bien quién? ¿Eh? ¿Y de qué iba? ¿Qué no puede suena? Ser mala. No, esa de Bill Murray, tío. ¿Quién crees que es Bill Murray? No, Bill Murray no. El que me he confundido. Porque Bill Murray es un cazafantasma. Me acabas de joder, tío. Que me he equivocado de tío guay. Que me ha dado el corazón un salto. Ah, a ver, el padre de Casper, el padre de... Bill Pullman, sí, es lo que... ¿Ese? Es un montón de tíos. No son pares. Que me he equivocado de Bill, ¿qué pasa? O sea, ¿me estás comparando a Bill Murray, tío, al cazafantasmas con el palurdo de Independence Day? Independence Day es un pediculón, ¿eh? ¡Joder, el otro! O sea, es mala, pero es muy divertido. Obviamente. Bueno, otra de las canceladas ha sido Animal Practice, que yo creo que nadie daba. Yo daba, el monete me gustaba un montón. Venga, ahora venís a mí. Cuando dije que la salida del monete no podía triunfar en la vida. Pero habría estado como momento irónico que hubieran cancelado Community renovado a salir del mono. No podemos seguir a hacer, uno de los actores se ha ido a otra serie. Pero si van a poner otra cosa que será igual de mierda o más, es la NBC, ¿no? El mono sale en Community, es cierto, pero como sí, yo al mono le daría un estilo. Si resacan Las Vegas o alguna de esas. Es que ese mono es un pedazo, chaval. Yo le daría un spin-off al mono, claro. ¿No era este destino? Que por cierto, para quien quiera terminar de ver la serie, están por ahí los episodios no emitidos también. Menos mal. Me digas, ay, el monete. Sofía, yo creo que los ha filtrado él. Que sean exacto, el mono maneja todo. ¿Qué digamos? Más cancelaciones. A ver, Apple Night también ha sido cancelada. ¿Cómo odias la serie? Sí, yo vi los tres primeros capítulos y... A mí no me disgustaba la segunda temporada, porque pusieron un personaje nuevo que me gustaba. No y Will Arnett me hace mucha gracia, pero Maya Rudolph fatal en esa serie. Y es que Maya Rudolph no la aguanto, no tiene gracia. Ya, lo dije para que lo pudieras decir tú. Gracias. Ya te veía venir. Es que es insoportable. Pero tampoco Venga. Te gusta Kristen Wiig y es graciosa. Next, Inma. Bueno, más cancelaciones. A ver, tenemos cancelaciones Whitney. ¿Alguien la veía? Yo vi el piloto. Y auguré que no tendría más de dos capítulos. No sé ni lo y mira. Yo tampoco sé ni lo que es. Es que ¿el de Whitney? No me extraña que la NBC haya cancelado cosas. Es que, ¿qué tenía? Es la de Whitney. Pues Javi, Whitney la es de Whitney Cummings. Whitney Cummings, ya. La creadora de la gran Two Broke Girls. Whitney Cummings protagonizó esta serie y creó Two Broke Girls las dos el mismo año. La que no sale ella es la que triunfó. Claro. Porque Whitney ya renovó el primer año, pues. De aquella manera. Porque tendrían que emitir algo. ¿Qué más? Donna Hart también ha sido cancelada, no ha llegado a la segunda temporada y nada. Aquí cancelaciones para todos. ¿Alguien la ve? No sé ni de qué va. Siguiente. Seguimos. Según de no sé qué coño, un cirujano, ¿no? Algo así. Claro, Donna Hart no. Nada, sí, pero uno que tiene dos personalidades, no sé qué pollas. Era el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, versión medical moderna. Igual sí que es, ¿eh? No sé. Sí, puede ser. Que a mí me sonaba que el póster era un tío vestido de dos maneras. Pero esa era mid-season, o sea, que la estrenaron antes de ayer, como quien la dice. La estrenaron en enero y con el estreno se pegó una pedazo de hostia ya. Épica de... O sea, una pedazo de hostia como el primero de otra serie que han lanzado este año, la NBC. Que espero que lo diga. Como Lone Star. Pues Deception me imagino que será. Y yo digo que con ese nombre no sé qué esperaban. Sí, bueno, yo no me refería ¿hablaba de esa? No. Pues no sé, ¿a cuál te referías, Yago? Yo no me refería a estrenos, yo me refería a otra que han cancelado, pero que no era estreno, pero que el primer capítulo de la temporada se pegó la hostia. Vale. Pues bueno, perdón. Otra de las canceladas ha sido de esa Deception, que yo tampoco no tengo ni idea de qué es esto. No ha durado nada y pues nada, ha sido cancelada. Aquí. Y sigamos. Pues, adiós. Y nadie la llora. Sigamos. Y creo que por última, ya si no me dejo ninguna, ha cancelado la serie Smash. Que... Eso es la que decía yo. Que empezó muy fuerte y luego... La primera. Claro. Que la primera a mí me gustó como empezó, pero que me bajé del carro cuando terminó la temporada y a esta segunda temporada ni me ha acercado. Pues has hecho ni ganas. Es que la segunda temporada, el primer capítulo, pero de una audiencia nefasta. Y ya dijeron, cancelación ya. No hay piedad en la NBC. Pero la han emitido toda la temporada, creo, hasta ahora. Sí, creo que sí. Están acostumbrados ya a cancelar cosas. No tienen otra cosa, pues vamos a emitirla toda. Bueno, y pues vamos a las renovaciones, que... Pues poquitas, la verdad, pero bueno. Tendrán que echar mano que viene. La NBC algo tiene que renovar, no me jodas. Sí. Bueno, pues renovaciones. Tenemos ahí Ley y Orden. ¿Por qué temporada van ya? Madre mía. Unidad de casos especiales. Ah, vale. Es lo que pues significa. Nada, Special para. Victims, ¿no? 14 de Special Victim Unit. Chan, chan. 14, chan, muy bien. Y ahí es que hicieron, sí, claro. Hicieron un proyecto con la competencia que le ponen para hacer 20 temporadas, si quiere. Llegará. Bueno. Luego también han renovado Parenthood. ¿Ahí la ve? No. Yo quiero verla. Pues adelante, porque está de... ¿Tienes serie para...? Aprovecha ahora que estás de exámenes. Porque sale la de... porque sale la de las chicas Gilmore, ¿no? Ah, bueno, vale. Sí. Pero ¿cuántas chicas Gilmore hay? Que cada vez que decimos una serie había una. Exacto, pero no habían dos chicas Gilmore, a ver. Yo me estoy liando. A ver, la de Michael Moody es Suki. Suki, ah, claro, sí. La gorda. Y en esta sale la... No hables así de las mujeres. Sale Mae Whitman, que es Anne de Arrested Development. Vale, vale. No sé cuándo sale, pero sé que sale. Y sale alguna chica más guapa y por eso quería verla, estoy seguro. No me acuerdo de quién. ¿Pero de qué va? Una chica más guapa sale. Venga, de padres, creo. Vale. Claro, pues... Han renovado también Grimm por una tercera temporada. ¿Alguien la ve? ¿Qué me dices? ¿Sí? Sí, sí. Yo la dejé en la primera temporada y no pienso volver a acercarme a ella. Vaya rollo. ¿No la echan los viernes, Grimm? Sí. Sí, pero yo... Programaron una serie de los viernes. Desde el principio, ¿eh? Yo creo que ya la programaron ahí. Ya como... Ya está para morir ya. Claro, así se ahorran luego el tener que cambiarla de no, es que es la típica serie para frikis que en viernes no salen de casa. Claro. O que la pongan los sábados. ¡No tengo amigos! ¡Claro! ¡No tengo Grimm! ¡Uy, no tengo amigos! Pues los frikis que no salen el viernes se ponen a jugar a World of Warcraft, coño. No dejéis pasar por alto el comentario de Yago tan brillante. No tengo amigos, pero tengo Grimm. No lo vi. Bueno, más renovaciones. A ver, renovaciones que estrenaron este año: Revolution y Chicago Fire. Que... ¡Han renovado Revolution! Está JJ Abrams llorando diciendo: menos mal que han hecho series de mierda y me han renovado Revolution sin darse cuenta. Pero porque bueno, pero es una audiencia. Es que en la NBC pasan estas cosas. Como hay tanta mierda, a alguna tienen que renovar. Ostras, a mí me da pena porque, joder, a mí. Yo de las comedias que más me gustaron en los últimos años son todas de NBC. The Office me encantaba, 30 Rock, Parks and Recreation, Community, y luego tienen una de bosta. No te adelantes. Pueden repartir, ¿eh? ¿Una de qué? De mierda. De mierda. Javi Marín. Es una palabra rara. Bosta. Eso se usa también en Valencia. Se dicen todos. No, se usa en Argentina, pero yo es... ¿Ah, sí? Sí. Soy argentino. Ay, pues, ¿tú sabrás? Míratelo, a lo mejor lo eres. Yo creo que con ese acento sí, ¿no? Serán los tíos. Sí. La renovación que más feliz le ha puesto a Javi Marín. A Javi Marín ha sido Community. Está dando botes de alegría y en su casa, que lo sé yo. Y ahora la que le ha puesto feliz de verdad. La renovación de Community es súper... Sorprendente y rastrera, porque... es que les han dicho... Mira, ni siquiera queremos dar la temporada. Estamos tan mal que os vamos a dar la mitad para cuando una vaya mal. Y os ponemos en mid-season, si vemos qué tal, o bueno, ya apañaremos. Estáis en el banquillo, que se suele decir. ¿Es esto, hombre? Sí, sí, o sea, es que lo han fichado de suplente, eso es lamentable. Pero vamos a ver. No puede ser titular con ya. Con toda la mierda que tenía la NBC, Community es casi la joya de la corona. ¿Qué me estás contando? Claro que sí. No, ¿cómo estaba bien? Es que había unas cosas. Tenía un Norma, Guys with Kids, 1600 Penguin, esta mierda, Apple Knight, joder, Lorena, te equivocas. La joya de la corona es Parks and Recreation, que ha sido renovada por una sexta temporada el año que viene. Y qué bonita es. Y ojalá sea esa sí que le ha puesto contento a Javi Marín. Estamos contentos todos. Estamos todos contentos. Estamos todos contentos, la verdad. Yo grité muy fuerte. Qué bonito todo. ¿Te das cuenta que yo he fichado gente para que tiene el mismo gusto que yo a la hora de cosas bonitas? Parks and Recreation es que la belleza es un bien universal. Sí. Nadie puede negar que es preciosa. Parks and Recreation. Vamos a celebrarlo a Cibeles. Yo Parks no conozco. A Parks para que vaya conozco alguien. Una persona que se haya visto más allá de la segunda temporada, o sea, que se haya visto hasta llegar a la segunda temporada y que no le haya gustado. Que no la ame. Se llama Dani, se apellida Jerez. Y antes estaba. Vale, pues ya conozco dos. Y antes venía por aquí mucho. Y hace tiempo que no le vemos. Bueno, por último, que me he dejado es Hannibal, porque la verdad es que yo no sé si la han cancelado. Pero Amazon, que Amazon se ha ofrecido a ocuparse de ella si la cancelan. Yo no sabía. ¿Sí? no sé. Va a ser de padrino, por si fallan los padres. El de Aníbal, ¿a quién coño dijo que iba a llevar a la serie si dejaban renovar la temporada? O un actor súper famoso o algo así. ¿Alguno no mejor de la propia película de Aníbal? No. Silencio de los Corderos. No sé, yo sé que los platos de la serie los hace José Andrés, pero más allá de ahí nada más. ¿Cómo salió la que hace de Scully en los platos? Yo es que no la he visto, pero parece ser que en Aníbal la comida tiene importancia, ¿no? Sí, señor. Ah, sí. Ah, pues los platos los ha ideado y los hace José Andrés. Ay, fíjate. ¿En serio? Fuerte. Sí. Qué buen detalle. Que el tío allí parte la pana, ¿eh? Sí. Tiene un reality o algo, ¿no? Sí, un programa de por España que cocina. Sí. Está muy bien, yo lo veo. La 2. También lo veo, la 2. Para que lo odie. Muy bien, muy bien. Brian Fuller, para la segunda temporada de Aníbal, si se la dejan hacer finalmente, quería traer a David Bowie. Toma. Personaje. Como si no fuese Bowie, todo lo bastante creepy. Para traer a David Bowie. David Bowie es Dios, ¿eh? Pero es David Bowie. O sea, en la actualidad, ¿cómo está? Ya debe ser una momia, ¿no? Pues está sacando un libro ahora. En el último vídeo que tiene. El último vídeo que tiene. Está muy parece bien una señora. Por eso digo que es creepy. Parece una señora. Muy creepy. A mí me encanta, me encanta. Y sí, pero sí, es bastante creepy. O sea, le pega bastante para salir en anime. Tiene esos ojos a dos colores. Joder. Que no tiene dos ojos de dos colores. Que es que cuando era chaval le pegaron una hostia con un vaso de cristal en la cara. Y se dejó de un ojo. Y en ese ojo, toda pupila se abre y se cierra según el nivel de luz que hay. Ese ojo a él no se le regula, siempre lo tiene abierto la pupila. Y por eso ve peor, pero tiene el ojo todo negro. Lo tiene como de otro color. Pero mola mil. Ve peor, sí. Pero mola mil, ciertamente. Pues muy bien. Ya. Pues hasta aquí hemos llegado. Ya está. Un cameo de David Bowie es un éxito. Porque salió en Zoolander y lo petó. En Zoolander. Qué peliculón. Pues no. Ya hemos acabado con todo. Bueno, pues Aníbal ahí está. Que sí, que no, que de que no. Pase Javi Marín con sus relaciones amorosas. ¿Perdona? O con su estancia en el extranjero. Exacto. Pero a Javi Marín lo han tirado a Alemania por un turbio. Hoy he ido de faldas ahí. Por un turbio episodio con Angela Merkel, yo estoy seguro. De toda la vida se sabe. Me ha comentado mi abogado que no diga nada. Ah, muy bien. Ha firmado un acuerdo de confidencialidad, ¿no? Correcto. Exactamente. Haces bien. Vale, no digas nada, no te tiro de mando la lengua. Acabamos con cancelaciones y renovaciones. Más adelante traeremos un especial sobre las series nuevas que se nos vienen. Exacto. Pero ahora toca el momento, Nacho Nebot. Y recordar. Ahora ya, sí. No, pues si quieres hacemos. Y recordar. Si quieres, te hacemos una introducción guay. The Halloween es una puta mierda. Es una serie ridícula que insulta al espectador. Hacía tiempo que no me topaba yo con una de estas que te toma por tonto. Y no puede ser, ya, yo quiero hacer spoiler, pero es que solo, bueno, Lorena la ha visto también. Sí. ¿No sentiste a partir del cuarto o el quinto capítulo que se reían de ti? Yo aguanté más, porque soy de caía en generoso. El ridículo. Yo aguanté, te puedo decir exactamente el momento en el que lo pensé, que fue cuando salen de la primera casa. Cuando salen, sí, cuando salen de la primera casa, hostias, que ahí sí, se empieza está ahí el tema absurdo. Y luego pasa lo que pasa y dices tú, vale, ya. Ahí se pone super absurdo. Pero hasta entonces, yo de verdad, que yo la veía. Exacto, sí, hasta entonces no estaba. Y además me sentía estúpido porque digo, a ver, yo creo que buena no debe de ser, pero es que atentos a lo que voy a es decir. Interesante. Atentos a lo que voy a decir. La de Punta Escarlata de Telecinco es infinitamente mejor que The Following. Infinitamente mejor. ¿Qué es eso? Punta Escarlata. Hombre, una de misterios que hay por ahí. Una de Javier es extranjero, claro. Una que hicieron de asesinos en serie. Pero si yo tengo unas tragaderas enormes cuando es verdad, yo me acuerdo cuál era. Que salía el de compañeros, ¿no? ¿Es esa? Sí, Kimi, el Kimi. El hijo, y el hijo de De Rodolfo Sánchez. ¿Cómo se llama el? No, el Francino, el hijo de Carlos Sánchez. Perdón, sí. Pues ese, de protagonista. Pues está muy bien, porque dura lo que tiene que durar. Y esta es una puta mierda. Bueno, es que esta es como el absurdo total. O sea, ¿puede la policía ser más tonta? Y es que eso, yo lo pienso y los primeros capítulos pues no estaban mal. Yo creo que podía haber sido. Es una miniserie de 12 capítulos. La siguiente temporada va a tener otra vez 13 o 12. O sea, va a seguir siendo mid-season. 15 tiene la primera. 15, pues va a seguir siendo de esa. O sea, creo que no es, de hecho, no es tan mala. Es tan mala que ni siquiera está bien. Y luego se nota el capítulo en el que se dan cuenta de que los van a renovar y empiezan a estirar el chicle. ¡No, ni siquiera! No, que va, si lo renova, si es una mierda y punto. ¡Totalmente mala! Absurda, completamente. Y eso no que es yo no he visto, Hostan. Joder. Yo por lo visto no he visto lo peor, porque me quedan tres capítulos y decís que son... Bueno, cuando veáis el final me tenéis que mandar un WhatsApp o algo, por favor. ¿Cuántos el son? ¿15 final es la bomba. 15. Bueno. Sí, tengo aquí el 13, 14 y el 15. Os dije que me puse el 14 creyendo que había visto ya el 13. No. Empezó con el previous y yo, esto no lo he visto. Ya, spoiler. 15, que el final es de Traca. ¿Final es de...? Ah, ¿cómo qué? Yo voy por el 10. Qué pereza. Dilibera espacio del disco duro, Inma. Métodos de contacto. Página web. teleadictospodcast.blogspot.com. Correo electrónico. teleadictospodcast@gmail.com. Twitter. twitter.com/teleadictos, con un 0 en lugar de la O. Facebook. facebook.com/teleadictospodcast. Bueno, lo más bonito que tenemos en el email es un audio correo de Carlos Ogorf, que me ha emocionado mucho escuchándolo, y lo vamos a pinchar para todos nuestros oyentes. Es un poquito largo, pero está lleno de cariño. Hola, teleadictos. Soy Carlos Ogorf. Y por alusiones, me he decidido a grabar este audio. Es cierto que os escucho al día, aunque no puedo contestaros vuestras alusiones al día, pero que sepáis que estamos aquí. El audio va a ser un poco largo, así que imagino que si hay alguien que no quiera escucharlo, lo mejor es que pase 3 o 4 minutos para adelante. No se va a perder gran cosa. Pero sí quería mandaros este audio para que supierais que se os escucha y para comentar ciertas cosas que, bueno, hacéis alusión en el podcast y que quería aclarar. Lorena, por lo de los tacos de mis hijos, no te preocupes, porque mis hijos los tacos que tienen que aprender los aprenden de sus padres y no... La verdad es que vosotros habláis muy bien y no me preocupa ponerle vuestro podcast a cualquiera de mis hijos, a Héctor, que es el que más entiende, o a Oriol, que aunque aún no entienda, pues bueno, ya es bueno que vaya aprendiendo sobre podcast. Otra de las cosas que te preocupaba era el tema de la apología de las drogas que hizo o que podría haber hecho Javi cuando estuvo en Ámsterdam. Tengo que aclararte una cosa. La casualidad quiso que cuando Javi estuvo en Ámsterdam, ese mismo fin de semana, estuvieran mi madre y mi hermana en Ámsterdam. Entonces, en cualquier caso, a mis hijos, si les tiene que llegar la apología de las drogas, no creo que sea por Javi, será por su abuela y por su tía. Pero sí me viene bien comentar este hecho para aumentar un poco la fama de Javi Marín. Es decir, que Javi Marín no se le ocurrió otra cosa que intentar llevarse a mi hermana de cerveza por Ámsterdam. Javi, querido, mi hermana es mayor que yo, e insultantemente mayor que tú. Es cierto que haríais buena pareja porque ella mide alrededor de 1,80 m, con lo cual vosotros dos paseando por las calles de Ámsterdam pues daríais bastante el pego como pareja porque sois los dos muy altos, pero, hombre, no iba a decir que podría ser tu madre, pero sí que es cierto que es bastante más mayor que tú. Otra cosa que quería aclarar de Javi es que, aunque él siempre dice que sueña conmigo, realmente no sueña conmigo solo, con mi mujer también sueña, con lo cual, pues bueno, se compensa un poco la situación. A Yago quería comentarle que yo también veo House of Lies y que, bueno, no sé por qué la veo, bueno, sí, imagino que la veo solo por Kristen Bell, porque la verdad es que es muy, muy triste. Y me sorprende, me pasa con House of Lies lo mismo que me pasa con Bates Motel, que es una serie donde, pasando cosas, porque pasan cosas, de hecho pasan bastantes cosas en ambas, ninguna historia tiene ningún tipo de interés para mí. Entonces, me imagino que es de esas series en las que dice, uy, vamos a ir soltando ideas aquí, vamos a ir planteando tramas y tal, y luego no desarrollan ninguna con intensidad, con lo cual, pues es una serie totalmente prescindible. Es la típica serie que si la ves Si la estás viendo, pues bueno, pasas el rato y si de repente te tienes que levantar porque te han llamado por teléfono o lo que sea, pues tampoco te da la sensación de haberte perdido nada. Es, no sé, como aquí no hay quien viva. Por último, pues bueno, un poco por hacer alusión a todos los miembros del podcast que estáis ahí, pues quería saludar a Dani si lo está escuchando, a Nacho si lo está escuchando y a Charo si lo está escuchando. Y bueno, y a Inma, que tampoco te conozco, al igual que Yago, pero me he enterado que te gusta mucho Doctor Who y bueno, lo único que puedo ofrecerte es que si algún día bajas de Valencia a Alicante, pues alguna cerveza nos podremos tomar y si quieres te puedo dejar hacerte fotos en mi TARDIS. Nada más. Ah, bueno, sí, una cosa que quería decirte, Lorena, que sepas que la foto que Agala tenía de lucir como salvapantallas en mi ordenador de empresa en el que estaba en las JPod de Sevilla contigo y con Charo Falcón, me han obligado a quitarla del salvapantallas en mi oficina por contenido explícito, sexual explícito, quería decir. La gente que no sepa de qué hablamos, tú y yo sabemos de qué hablamos. Lo dicho, un besito a todos y siento haberme alargado tanto en el correo, pero bueno, me hacía mucha ilusión mandároslo. Un beso, hasta luego. Bueno, por alusiones empiezo yo. Carlos, no me extraña que te hayan hecho sacar la foto, porque la verdad es que tengo una cara de por no estar, que no me la creo ni yo, que no lo vea mi madre. Está también Charo, pero mi cara es la peor de las dos. Quien quiera ver la foto está en el Facebook de Teleadictos. A ver si subimos me gusteadores en el Facebook de Teleadictos. Ahí está, abierto al público. No se lo digáis a mi madre esto, por favor. Y luego me alegro mucho que tus niños aprendan los tacos en casa. Javi Marín, cuéntanos lo de Ámsterdam, pero ya. Vamos a ver, aquí nos estamos malentendiendo. Yo esta muchacha me dijo Carlos que estaba por allí, y como yo soy muy afable, social, y todo lo que tenga que ver Carlos Sogor, todo lo que conozco que tiene que ver Carlos Sogor, es lo más bonito del mundo, pues yo quise quedar con su familia, como es lógico, para ver cómo era la familia de Carlos Sogor, los Sogor, esa estirpe tan bonita, y pues me refería a su hermana porque estaba allí, porque su madre no tenía Twitter. Que la oportunidad de ser un Sogor en un futuro no hay que descartarla. Hombre, sería un honor. Por otra parte, y no sé, bien, ¿no? Tampoco, que no era por ligar ni nada de eso, que yo con Inma ya tengo más que de sobra. Inma, que te ha dejado, que te deja Carlos ir a ver la TARDIS. Qué bonito. Qué honor. Ahora me entran ganas de irme a mi Alicante. Hombre, y la verdad, yo he visto la TARDIS esa en fotos y es una currada, está genial. Y la verdad es que sí, si alguna vez paso por allí, por Alicante, te avisaré y nada, nos tomamos unas cervecillas y nada, una foto de la TARDIS, que me haría mucha ilusión. Mola un montón, yo también quiero. Yo quiero saludar al señor don Carlos Sogor. Es un caballero del podcasting, sí señor. Qué voz tiene, más todos bonito. Todos los que están empezando, bueno, y los que no también, a aprender de ese señor. Sí. Tiene una voz mucho mejor que la mía para grabar, la verdad. Una voz espectacular. Podéis escucharlo, por cierto, en Trending Podcast, sí, y en Free Noise Pod, que no está grabando mucho, pero ahí está. Pero ahí están, que merece la pena para escucharlos. Sí, señor. Así aprendí. Ay, bueno, si habéis dado por alusiones, cuando me ha mencionado a mí lo de House of Dice, yo estoy muy de acuerdo. Yo, Bates Motel, por ejemplo, solo me he visto el piloto, pero es que House of Dice es tal cual así. Yo me dejo puesto el capítulo y hago mis cosas. Y cuando vuelvo, si me he perdido algo en otra serie, pues digo, bueno, me lo tengo que volver a poner que no me he enterado. Y en esta me da tan igual a veces, me da tan igual lo que les haya pasado. No sé, no me gustó nada esta temporada. La primera sí, pero la segunda, un poco floja. Qué penita. Vamos a cenar, nene. A ver si queda algo en el correo, que creo que no. Nos decía Carlos en el blog que a él Aníbal le gusta. Respetamos. A mí no. Pero, excepto. Yo la quiero ver. No sería que está cuando gustando vea, mucho, pero cuando la vea os lo diré. Yo en creo el que próximo va. Programa va a llegar Nacha Nebot para hablar de su segundo libro, Aníbal. Yo creo que me va a gustar. Yo también la voy a ver, Nacho. De aquí a que vuelva a salir yo, y me habrá dado tiempo de ver toda la temporada, sí. Esa es la manera de hacer salir a Nacho, de hacerle ver series mierda para que luego diga, tengo que hablar de esto. Bueno, hago un repaso muy rápido a Twitter. Nos decía Miguel Martín, que van a estrenar The Bridge, la versión americana, el 10 de julio en FX, con Diane Kruger y Damian Bichir. Sí, súper pronto. Bueno, pero The Bridge, esta serie... Marín no le gustará porque no hablarán en danés ni en sueco. Claro, es una serie sueco-danesa. Pero sale Diane Kruger. Que sí, Diane Kruger. No me gusta especialmente esa muchacha a mí. Lo hemos dicho en el anterior, está muy guapa. Fea no es. No, a mí me vale, no tiene nada que ver lo que... Bueno, nos recomendaba también una aplicación de Android para seguir las series. Dijo Inma que la iba a probar. ¿La has probado? La quité. Uy, yo necesito una. Es que, claro, yo uso Follow My TV y en no tienen, que yo sepa, aplicación para móvil, pero estoy tan contenta con ella y realmente no me hace falta tener algo así en el móvil. Al final la quité, pero bueno, pues nada, ya hago, pruébala. La de Follow My TV es que es editista, porque yo no te dejo hacerte cuentas. ¿Cómo que? Follow My TV, yo intenté hacer, creo que es aquí, intenté hacer una cuenta y te dice, ahora mismo no podemos hacer más cuentas, te informaremos cuando podamos. Y yo, hijos de puta. Ya, pues no sé. Yo tengo mi sistema también y me vale, o sea que no pruebo más aplicaciones, que tengo el móvil petado. Pero gracias. ¿Qué más tenemos por aquí? Nos recomendaban en Viernes de Podcast, que es este hashtag que se ha puesto de moda para recomendar podcasts que te gustan. Yeah. Y en 5 podcasts también nos mencionaron, me parece, ¿no? En 5 podcasts nos mencionaron, pero éramos como el séptimo. ¡Trampa! Bueno, pero nos mencionaron, oye. Bueno. Eso. ¿Qué era lo de 5 podcasts, Javi? Cuéntanos. 5 podcasts es un trending topic, aunque no llegara a trending topic. Un hashtag, yo qué sé, una cosa de estas con almohadillas. Hashtag. Es un topic sin tren. Eso. Y la gente que sigue podcast y tal empezó a decir cuáles eran sus 5 podcasts favoritos o los 5 podcasts que más le apasionaban en ese momento. Emoción y decepción, pero emoción no más. Está bien. Bueno, pues te emocionamos por ahí. ¿Emocionamos a alguien? Yo me llevé una, muy contento. La favoriteaste, por supuesto. Bueno, decía McTuning que Defiance le tiene tufo a Terranova. Oye, la sigue viendo. Yo la sigo viendo, pero es cierto que... Pues Terranova fue un... Qué mala era también. Defiance está quedando en un poco mediocre. Empezaron muy bien con muchos tiros y fuegos artificiales y ahora es la ventita de la semana. Es que se gastaron el presupuesto en los primeros capítulos. Efectivamente. Nos decía Jorge GF79, gracias como siempre y más por volver con asiduidad, que en los últimos 30 días, 3 veces, volvéis a estar en forma. Gracias. Sí, llevamos un ritmo genial, ¿eh? Llevamos un ritmo ahí matador. Gracias para ti, o sea que lo tienes que editar. Vaya, sí. Y eso que tengo que cortar tuyos. Te voy a mandar un especial. Voy a ponerlo de música de WhatsApp. Cuando me WhatsAppé ya hago que me suene... Yo creo que es la risa o algo. Sí, es su manera de reírse. Es como risitas. Sí, que lo ves, pero es horrible. No es horrible en el podcast, es horrible en general. Tengo que cambiarlo. Bueno. O sea que igual el grabar el podcast me ayuda en mi vida. Serás el único podcaster al que grabar un podcast le ha ayudado. A todos los demás nos perjudica. Nos ha sacado mucho tiempo. Bueno, y Dani se ha hecho novia, eso también le ayudó. Eso también. Hablando de Dani, nos decía Alexander... que es difícil reemplazar a los cracks como Charo Falcón, Dani Jerez y Miguel Negrillo, pero que se mantiene entretenido. Me alegro. Me pongo triste porque ellos no están, pero es la vida. Y bueno, un poco más. Nos hablaban de los nuevos estrenos, pero ya llegaremos en el próximo o en el siguiente programa. Criticaban que 4 cortó el desenlace de Homeland cuando lo emitieron en español. No sé si estáis viendo Homeland en español. Lo que pasó con Homeland en 4. No. Que en 4 echaron el final de Homeland y dejaron los últimos 25 minutos en nada. O sea, que fue brutal. ¿Cómo? Tenían que echar el capítulo final de Homeland en 4, ¿no? Uh-huh. Sí. Pues dicen, a las 11 empezamos con el capítulo. El capítulo final de la primera temporada dura igual 60 minutos en vez de 45, digamos. Correcto. Dura 15 minutos más de lo normal. Pues pillaron y... no sé si se puede hacer spoiler de en qué momento cortaron el capítulo, porque es bastante vital. No hagas spoiler. Pero en un momento chungo, digamos. En un momento en el que le van a dar un interruptor, ¿me entendéis? Pero vamos, que 15 minutos antes 15 minutos antes de que acabara el capítulo lo cortaron. No, pero a ver, así no es sin spoiler. En el momento en que alguien le va a dar el interruptor, sí, que me vais a entender si es el final de Homeland... Sí. Cortaron el capítulo y pusieron Encis, porque era muy importante poner Encis. Y luego han vuelto y entonces supongo que lo emitirán esta semana de lo que queda o no sé qué carajo. Se montó un pollo en Twitter. Pero porque cuatro, no han aprendido nada, es indigno eso, De todas maneras, me comentaba mi compañero de trabajo, que la está viendo en español, que es que él se fue a dormir porque acaba súper tarde, que la empezaron a emitir cerca de las 11:00 de la noche. Porque ese día fue el final de la Europa League. Algunos madrugamos. No han aprendido nada en cuatro. Sí, por eso la echaron tan tarde. Claro, porque echaron tarde, porque fue el final de Europa League, se debió de juntar eso y dijeron, hostias, ¿no?, que hay que echar en CIS. Uy, qué listos somos, qué bien programamos la parrilla. Pues si la Europa League no hubo prórroga ni hubo nada, es decir, tenía que haber estado eso bien medido. Nos decía Hutsu que escuchar teledictos en el curro es una putada en días que lo único que te apetece es salir corriendo a ver Arrested Development por el hype que crearon aquí estos dos. Yo no puedo parar, de verdad. Desde entonces la estoy viendo todo el día sin parar. Y en bucle. Y vídeos en YouTube y todo el rato. Es maravilloso. Me gusta cada vez más. Me he visto entrevistas de los actores hablando de cuándo va a ser la cuarta, no puedo parar. Cuatro días. Para cuando esto esté publicado ya lo podéis descargar. Sí. Ver. Qué maravilla. Bueno, nos preguntaba Podtaxi que, bueno, comentaba, sería una sorpresa que un podcast hablara comentara series españolas. Yo le he dicho médico de familia. ¿Cómo? Que yo le dije en el anterior capítulo que había que comentar médico de familia. Yo estoy con mi maratón farmacia de guardia, ahora no me molestes, ¿eh? Y... Pero Miguel Negrillo hablaba, ¿no? O sea, hay capítulos de teleditos anteriores que se hablaban de programas y de series españolas, así que nada. Cuando vuelva Miguel Negrillo, que claro. Le ficharemos de nuevo. Pues nada, y quien quiera venir a hablar de una serie española está invitado, ¿eh? No, yo no conozco otros podcasts que hablen de series españolas, pero seguro que los hay, porque hay tantos podcasts, por la vida de Dios. Si alguien sabe, que nos lo diga y lo comentamos aquí a nuestros oyentes. Y nos pedía... ¿Dónde está? Me lo he saltado. Que nos pedían que comentásemos OC y no sé qué más. Y me lo he saltado. Friday Night Lights. OC quiero verla yo en algún momento de mi vida, no sé por qué. No la veas. Bueno, lo siento porque no encuentro ahora quién me lo pidió, pero eso nos pedían... Bueno, Tecker Vázquez, Dani Vázquez. Vale. Yo vi las tres o cuatro, no sé si vi las tres primeras temporadas, las cuatro primeras temporadas de OC. Yo he visto la primera y la última. Nacho, las cuatro primeras temporadas de OC, ¿eh? O las tres primeras, no me que acuerdo. Me digas Friday Night Lights, que yo sé que eres fan de Friday Night Lights, las he visto todas. Pero vi una, dos o tres, no sé, no me acuerdo. Yo, si os motiváis alguno a comentarla porque os hace ilusión, pues me pongo a ver cualquiera de esas dos a lo mejor. No, el Friday Night Lights tienes que verla, pero la otra no. Sí, es así. De OC no la vería si no fuera por el podcast, la verdad. No la veo. Yo la vi en su día. Joder, OC, es que tiene muchos años, Y muchas temporadas, ¿no? No es de estos que era medio telenovela que duró la Mitra, ¿no? Las he visto, te digo. De OC, cuatro temporadas. Y yo lo digo que yo me vi la primera y al final. Cuatro. Y me vi la primera. ¿Cuatro? Ah, pues entonces he visto. Entonces he visto dos, entonces he visto dos temporadas enteras. Y la cuarta la vi porque cambiaron a la protagonista o no sé por qué. Eso ya no lo vi. ¿Por qué? Pues porque estaba gilipollas. Sí, porque se entró la de Pau. Se le subió un poquito la cabeza y montó un par de pirulas y parece que le daba un poquito la piste. De Friday Night Lights habló Nacho en el servicios mínimos que hicimos verano del 2012, así que ahí lo tenéis. Es el podcast del 28 de julio. No tiene número, porque éramos así, como eran servicios mínimos. Y por último, dice Gemma Sur, en el 83 de Teleadictos, Javi Marín habla en francés. ¡Ay, Omar, qué rico! Yo bueno. No digo más. Que lo sepas, Javi Marín. Que lo sepas, Javi. A Ima le habla en alemán, que le parece más atractivo. Pues, bueno, hay gusto a todo, pero no. Francés versus alemán. Los alemanes deben de follar callados. El idioma del amor, el alemán. Sí. Ya. ¿Qué idioma más vasto? Bueno, pues muchas gracias a todos por los tweets, por los mensajes. Gracias a Carlos por ese audio correo. Y yo creo que ya podemos ir cerrando. ¿Cómo lo veis? Hasta la próxima. Una cosa. Que no hemos dado noticias, pero esta es una muy importante. Venga, va. Que Ian Somerhalder lo ha dejado con Nina Dobrev y está listo para salir con Lorena ya. ¿Coincidencia que fuera cuando vino a Barcelona? ¿Coincidencia? Lorena. No lo creo. No lo creo. Como dice Javi, mi abogado me ha dicho que no haga declaraciones. Vamos, que Cupiona. Si no digo esto, lo reviento, ¿eh? Había que sacar la bomba informativa. Ay, Ian, qué guapo. Bueno, pues con esta maravillosa imagen en nuestras mentes, Ian Somerhalder del soltero y sin camiseta, exacto, yo ya me despido. Me tengo que ir a cenar o algo. Venga, un beso. Bueno, perfecto, nos vemos. Chao. Saludos, adiós. Adiós, adiós. Chao. Escenas eliminadas. Despedido, o sea, coño. Un abrazo. Bueno, va a haber que hacerlo por turno. Yo os choco 2-5 cuando acabéis de darle el abrazo a Javi. Pues con la tontería. Ya estaremos cerca de los 100. No sé si esto es con los últimos números los contaba Dani o cómo iba esto, déjame ver. Volumen 2. Los de verano no contaban. 76, luego llegaron los servicios mínimos. Es que están fuera de continuidad, hombre. Y luego no son... pasamos a 77, es cierto, los servicios mínimos no cuentan como que. No son canon. No son canon, están no. fuera de continuidad. El Octopi. Hostia. No me sale una palabra. Spin-off, eso. Son como las webseries, pequeños spin-off entre temporadas. Vale, ¿puedo empezar ya? Sí, empieza. Hola, muy bueno. ¿Me vas a interrumpir? ¿No? Luego, dentro de un rato. Bueno. Nacho, me quiero ir a la magia este verano. ¿Cómo lo ves? ¿Me cuelas o qué? ¿A dónde? Si yo no. Ya no tengo mano yo en la magia. Joder. Me lo he dejado, sí, sí, así es. No, no llegues ahora, Nacho, que sabemos que sigues manejando. Ah, soy como Ray Liotta al final de uno de los nuestros. Soy un pringado. Esto que acabo de hacer de es lo que hace Yago siempre. Ya lo sé. No termina de quedar bien de cara al podcast. Pero pitad tú. Cuando lo haga. Sigamos. De Middle. Ah, no, de Middle está renovada. Nada, olvídate. Joder, macho. Es que primero leo la serie y luego veo si va a cancelar. Que me lío. Las gafas, hombre, de ver, Nacho, por favor. Las gafas de ver, vale, que ya tengo una que la han cancelado. Es que no se tan rojo. Yago, colleja. ¿Qué pasa? Javi Marín tiene la carta triunfadora, que es que él ha estado en la ciudad con el nombre más fucker del mundo mundial. Batman. Se va a decir que se llama Batman. Sí, en Turquía. No. La de Alemania. Ah, Chemnitz. Pero él tenía el nombre guay antes. El nombre antiguo. Dilo tú. El nombre antiguo, que es Karl Marx Tan. ¿En serio? Karl Marx. Sí. Brutal. Hoy Marina está en la RDA. Hay una estatua. Enorme, de 7 metros. Sí, enorme. ¿No la has visto? Pásate por mi Instagram. Y a los oyentes también os podéis pasar por mi Instagram. Exacto, pasad por el Instagram de Javi Marín. Y de recuerdo te trajiste el capital. ¿En dónde? Yago, te voy a pegar de verdad. El próximo día grabamos en casa de Yago. Yago y yo. Sigamos. Quien tú digas que es la CBS. Cadenas, no, una pacada. Es la CBS Javi Marín, que tiene tu bro Gels, que es una puta mierda, que solo le gusta a él. Y también termina esta temporada, es una puta mierda esa. ¿Ves? Pues no, no le gusta. Es que hay chismes de culos y tetas sin parar, ¿eh? Y hay uno gracioso de cada 10. Viva el humor inteligente. Pues como los gallegos. Oye. ¡Oh! Pero bueno. Sí que sí, Javi Marín. Madre mía, ahí tenemos a todos. Venga. El humor regional siempre ha funcionado. Los chistes de un centro han funcionado. Venga, encárgate tú de la Fox, Yago. Arrancamos. ¿No? Con voz de Fox. Que empiece otro, que yo no me entero. Venga, Inma, entonces. Fox para... Pero si yo no veo estas series canceladas. Bueno, ¿alguien ve Fox? Yo tengo que hacer la CW. Eso lo he visto. Qué petardo sois. Lo hago yo si quieres, Inma. Vale, como quieras. Qué bien se tratan entre ellos los niños, ¿eh? Me gusta que sean amigos. Ahí la comunidad valenciana, qué bonita es. Oh, sí, la California de España. Oh, sí, y vamos a hacer lo más de lo más. La cantidad de aeropuertos. Oh, sí. Marte 1, aeropuerto de Castellón 0. ¡Yago vuelve! Bueno, ¿Yago qué? No sé. Yago se ha muerto. Que está on fire hoy, no lo podemos perder. ¡Hostia! Yago está a tope. El tatuaje de la panetone ha sido más. Sí, sí, el tatuaje de la panetone no ha dejado. ¿Pero por qué sabe todas estas cosas? Es muy gracioso. Porque le gusta yo. Porque estudia una carrera que le deja mucho tiempo libre. Exactamente. Ay. Como tú, Javi, o sea. Hemos terminado ya el podcast, sin ti, lo siento. Bueno, sigamos. ¿Por dónde nos habíamos quedado? De la CW. A ver, estamos aquí en la CW. ¿Os esperáis por mí? Sí. Claro que esperamos. Pero qué malo, claro, sí, por esperado. Javi lo esperamos. ¿Has visto? Me estoy viendo de las J-Pod y me veo feísima. Qué gorda estaba. Tengo que decir que ha adelgazado desde entonces. Bueno. ¿Qué decías, Javi? Ay, porque no hemos hablado de lo que me hice en el pelo. Eso tiene gracia. De cuando te trasquilaste por un lado y tuviste que ir corriendo a que la peluquera te abriese fuera de horas de trabajo para solucionar ese desgañitado que hiciste. Y lo guapo que quedó, parecía un pene lo que me había hecho en la cabeza y fui corriendo a la peluquería. No tenéis que ver la foto del desastre que se hizo en el pelo. Yo no he visto eso. Javi, mátala. Porque ella la está intentando conquistar. ¿Chiqui? ¿Te suena Chiqui? A ti, tus fans te dicen Chiqui, ¿estás ahí, Chiqui? No, pero lo que suena las notificaciones del Skype es Chiqui. Es un imitador nato, ¿eh? Chiqui. Todo lo que sean sonidos gays le salen mejor. Hola, soy Yago. Y me gusta la FX. Bueno. Y series que nadie ve. Ya. Soy gallego. Deplorable, ¿eh? Eso se le ha quedado clavado. Va, en pie. Es que a mí me sale imitar a Lorena, no me sale imitar a todo el mundo, ¿qué quieres? Qué guapo estoy muy contento. Oye, desde que he vuelto a Sevilla no dejan tías de decirme, estás por aquí otra vez, ay. Y no quiero, porque yo venía a hacer una vida nueva a mi antiguo hogar. Esto ya cierra. Me voy a cenar, dejamos aquí a el Javi Marín Show. Bueno, pues nada. Late night with Javi Marín, vale. Aquí molaría. Oh, tío, sería lo más. Que alguien me contrate o algo. Si una fuente puede, ¿por qué tú? Exactamente. Javi Marín, muchísimo más atractivo. ¿Dónde va a parar? Qué buen color. Ahí hay que reconocerlo. Bueno.